Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, a ver si escuchas. Hola. A ver si escuchas. Bajamos un poquito la música, a ver, por favor, Marco. A ver. ¿Se escucha algo? Alguien toca la puerta, es lo que podemos escuchar. No, alguien toca el techo, le están dando con una maceta hace rato. Ah, bueno. Lo que pasa es que es la reforma nuestra de cada año. Algo, claro, este ruido todos los años aparece por acá en algún momento. Qué increíble, te iba a decir eso. Yo tengo miedo de que se me caiga un pedazo de techo encima en cualquier momento. Pero creo que se lo había comentado a Marquitos hace algunos días, que teníamos el taladro y que se escuchaba el taladro al aire todo el tiempo. O sea que bueno. Ahora toca martillo, entonces, sí, no sé sí, qué sí. cosa. Vino maceta. Maceta vino. Bueno, espero que no caiga nada en el estudio. Jorge. Bueno, ojalá que no. ¿Qué tenés por ahí vos? Bien, lo adelantabas más temprano, Jorge. Una vez más, estamos aquí para saludar en este cumpleaños número 31 a esta cooperativa Caoma. Hoy estamos con Cecilia Laguarda en otro rol, porque me parece que era... No me acuerdo si era la presidenta el año pasado. No, el año pasado no era la presidenta tampoco. Ahora es parte de la comisión, porque te digo que las demás, como que bueno, el miedito de la radio. Ah, sí, de la tienen chucho. ¿Y quién sale a defender? Seguro. Bueno, sale Cecilia. Bueno, primero muchas gracias por recibirnos y feliz cumpleaños. Hola, Jorge. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por esta oportunidad nuevamente de estar al aire y agradeciéndoles que nos den estos minutos. Caoma está cumpliendo 31 años. Yo hoy estoy... en un rol más como de madrina, como me dijeron ayer cuando se planteó la entrevista, y yo les quise pasar la posta a las integrantes de la comisión directiva y nadie quiso agarrar el micrófono. Bueno, me mandaron a mí como madrina. En realidad, yo trabajé hasta el 31 de mayo y me encuentro en trámite de jubilación. Así que sigo colaborando con Caoma desde las redes sociales y desde la difusión, pero ya no en la fuerza laboral activa, digamos. Ah, bien. Bueno, felicitaciones. Te tengo que felicitar, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, fue una jubilación médica un poco anticipada, sí. Pero una cosa que la procesé durante bastante tiempo y yo le decía a Karina que, bueno, surgió esto y el hecho de estar en Caoma me dio la tranquilidad de poder tomar este paso y mis pacientes no quedaron tirados porque... Por suerte tengo la espalda de Caoma y pude repartir mis pacientes en los consultorios de los colegas, claro, que los van a seguir atendiendo. ¿Y vas a seguir de alguna manera vinculada a Caoma igual, más allá de que te jubiles? Y bueno, yo me estoy jubilando con 30 años de trabajo, no llego por la edad, como sí. Dices, una jubilación por discapacidad, sí. Pero 24 años de mi vida han estado vinculados a Caoma, así que sí, mi corazoncito está ahí adentro. Karina decía que era la presidenta, no, el año pasado no era la presidenta, he ocupado el cargo de presidente, de director técnico, pero en ese momento estoy abocada a la difusión. Ah, bien, bien, muy bien, muy bien. Bien, siempre hay alguien que tiene que ir al frente con la difusión. No, y además ella ya probó y ya sabe que no, claro, pica, que el micrófono no pica, ¿viste? Entonces, no, claro, pero además las compañeras de comisión ya saben que defiende. Que defiende bien, defiende, claro, bien la institución. Que defiende bien es la cierto, institución. Es cierto. Hablábamos el año pasado de la importancia, ¿no?, de que sean, de que esto haya nacido Maldonado, que se mantenga, sí. Y hablamos también del crecimiento de los pacientes o de los clientes, como lo llamen. ¿Cómo ha sido este año? Bueno, este año arrancó con mudanza de local. Estábamos hace 21 años en un local en la zona de la Plaza del Vigía, que nos sentíamos muy relacionados con la zona de la Plaza del Vigía, pero nos tuvimos que mudar, hicimos una apuesta muy moderna, cambiamos la oficina y bueno, la gente quedó contenta. Es una forma también de mostrarle que Caoma sigue vigente, que seguimos fuertes y bueno, saliendo de la pandemia, que tuvimos que tomar medidas económicas para que la gente pudiera seguir contando con su salud bucal, ahora estamos apostando a crecer en otras áreas que con la pandemia las habíamos suspendido, como por ejemplo la educación para la salud, que es lo que llamamos los odontólogos, es ir a las escuelas a dar difusión y sembrar un poco de prevención en las escuelas. ¿Eso lo siguen haciendo entonces? Sí, eso lo pudimos retomar el año pasado por un tema de vecindad de donde estaba la oficina anterior de Caoma. Arrancamos por la escuela 2 con niños preescolares, primer año, y gratamente yo me llevé la sorpresa, participé en esa actividad, los niños de sexto año, que ya tienen otra cabecita, ¿no? Que se involucraron muchísimo en esas jornadas de prevención. Esto es algo que nos gustó mucho. Lo habíamos suspendido por la pandemia y tenemos previsto mantenerlo, ¿no? ¿Jorge? Sí, un par de cosas que bueno es que puntualices un poco mejor. Primero, ¿se mudaron? ¿A dónde se mudaron? Nos mudamos a la calle Román Guerra, 768 bis, esquina 25, pegado a una fotocopiadora histórica que hay en ese lugar. No sé si la puedo nombrar. Pegado a Montañés. Sí, sí. El punto es un poquito más complicado para el tránsito, pero estamos muy contentos por la visibilidad que también tiene la oficina en ese lugar. Aparte tenemos las oficinas de la ciudad de Piriápolis y en la ciudad de San Carlos. Nosotros tenemos 4 funcionarias trabajando con nosotros. Y también por eso nosotros tenemos que apostar fuerte a la propuesta de CAOMA, porque no es solo el trabajo de los odontólogos, también estamos con funcionarias que trabajan con nosotros hace muchísimos años. Bien, y pedirte en una breve síntesis que recuerde, porque de repente hay oyentes que no tienen muy claro los antecedentes de ustedes como cooperativa, cómo se nuclean, quiénes la integran, y de alguna forma creo que esta es una demostración genuina de que ustedes, los profesionales, se pueden autogestionar con gente de acá, del departamento de Maldonado, y que esto no tiene dueño en lo que tiene que ver con la actividad comercial, sino que es una cooperativa de profesionales, ¿es así? Sí, te agradezco la oportunidad. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Sí. Entonces está bueno recordar que claro. CAOMA es una agrupación de odontólogos. Cada uno trabaja independiente en su consultorio. En ese momento que yo salí, quedaron 27 odontólogos trabajando en su consultorio. Y bueno, si bien se gestiona cada uno su consultorio, manejan un arancel común, trabajan en una red que les permite brindar un servicio de urgencias las 24 horas todo el año acá en el departamento de Maldonado. Y nuestros afiliados, nuestros socios, al pertenecer a la cooperativa, tienen la posibilidad de que se van a algún otro punto del país durante unas vacaciones. Como CAOMA integra una cooperativa, una red de cooperativas en el interior, las urgencias de nuestros socios se cubren en todo el país. Y bueno, también manejamos un arancel bonificado que está fiscalizado por la Asociación Odontológica Uruguaya, y el paciente puede financiar los tratamientos tienen garantía, y estamos funcionando desde hace 31 años acá en el departamento con odontólogos locales. Son odontólogos que están radicados viviendo en el departamento, porque buscamos eso, de que el paciente tenga a su odontólogo referente en la localidad. Muy bien, muy buena síntesis. Lo que más me entusiasma a todos ustedes es que siempre están en movimiento, que siempre están tratando de mejorar, y eso está bueno, eso está muy bueno. Sí, la capacitación es algo permanente, ¿no? Y bueno, en una época lo hacíamos, ahora un poco quedó suspendido porque confiamos. En una época se le pedía al odontólogo que demostrara con certificados la capacitación anual que hacía. Ahora ya no es necesario porque uno se va enterando de fulanito fue al curso de tal cosa, mengano se está haciendo la especialidad de tal otra cosa. Entonces sabemos y confiamos en que los odontólogos de ellos están siempre con la semillita de la inquietud de mejorar. Felicitaciones para todos. Te agradezco mucho, Jorge, la oportunidad y muchas gracias. Muy amable. Decime que por lo menos todo el equipo está escuchando la nota. Sí, sí. Se les avisó a todos que por lo menos en solidaridad conmigo se pusieran a sintonizar la radio hoy los que nos escucharan. Pero yo soy fiel. A darte ánimo. Yo soy fiel de la 103.5. Me parece que vas a seguir siendo la vocera. Sé por qué me parece que te van a... Sí, no sé, este cargo de madrina que me pusieron ayer, no sé si me lo van a sacar. Bueno, me parece que no. Seguro que no. Jorge, cerramos, dale. Nos reencontramos en minutos. Gracias, chao. Chao. Frecuencia abierta.